Estas son las Freddy Nota. Tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda, tunda. Buenas tardes. Hoy abriremos nuestro diccionario Sopenca para averiguar el significado de la palabra exponente. Exponente se divide en ex, que significa prefijo del adjetivo descriptivo, que denota exclusión. Ejemplo, eximio, ex convicto, extorsión, ex marido, ex orto, u orto antecesor. Y por el otro lado tenemos ponente, sujeto o individuo que ejecuta el acto de poner, o el que la pone. Ejemplo, el que pone las cosas en orden, el que pone los puntos sobre las íes, el que pone las cartas sobre la mesa. En Chiloé, el que pone la longa en el hoyo, para el curanto. Exponente, todo individuo que, debido a circunstancias externas, es privado de ponerlo. Muchas gracias. Fueron las Freddy Notas.